Con nosotros parte del aire de La Retaguardia y de La Pujante allí en Mendoza, de La Colectiva aquí en Buenos Aires, de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de su radio, de Zumba La Turba en Córdoba. ¿Cómo va, Mati? ¿Qué hace, Fer? ¿Todo bien? Bueno, esperando aquí por la lectura del veredicto, déjame que meta en el aire de esta transmisión especial a Susana Muñoz. Ella es está a cargo del Archivo Provincial por la Memoria allí en la provincia de Mendoza y está afuera esperando, supongo que mucho más ansiosa que nosotros. Susana, bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo va? Gracias. Hay muchísimo ruido porque sí. Está cantando y hay mucha expectativa y muchos nervios y mucho todo. Me imagino. Y encima la demora habitual en estos casos que hace que la ansiedad se vuelva mayor. ¿Cómo lo vivís vos? Y yo estoy muy angustiada, con temores, porque son 5 jueces y probablemente el tribunal no se anime a aplicar las condenas que se ha pedido. Sería el primer caso en el país, pero por los demás no. Y por otro lado, contenta porque como se agruparon tantas causas, se hizo esa mega causa, muchos responsables están ahora esperando sentaditos que aparezca el tribunal y lo y lea la sentencia. Ya conocemos el caso de los jueces. Uy, está entrando la gente del tribunal. La seguimos después y nos vamos a escuchar la sentencia, vos también. Dale, muchísimas gracias. Un beso. Gracias. Ella, Susana Muñoz, ella está a cargo del Archivo Provincial por la Memoria. Hace poco, el D2, donde funcionó el terrorismo de Estado en Mendoza, uno de los lugares donde funcionó el terrorismo de Estado en Mendoza, quedó en poder de los organismos. Vamos a escuchar la lectura del veredicto en vivo desde Mendoza. En la audiencia que se convocará dentro del plazo legal y a las personas que no han podido asistir por razones de salud, se les hará llegar oportunamente una copia certificada autenticada de la sentencia. Señora Secretaria, por favor, lea la parte dispositiva. En la ciudad de Mendoza, a los 26 días del mes de julio del 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Mendoza, integrado por los doctores Alejandro Waldo Piña, Raúl Alberto Furcade y Juan Antonio González Macías, bajo la presencia primero nombrados, después del acuerdo celebrado en sesión secreta, conforme lo dispuesto en los artículos 396 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en autos número 076M, caratulados, Menéndez Sánchez, Luciano Benjamín y otro, sobre infracción artículo 144 ter Código Penal, y sus acumulados número 077M. 091M, 096M, 098G, 099M, 105F, 106M, 108M, 109M, 110M, 111M, 112C, 14.00800/2012 y 14.00820/2010, incoados contra Alcides París Francisca Becaria, Mario Alfredo Laporta Chieli, Ricardo Benjamín Miranda Genaro, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Pablo José Gutiérrez Araya, Marcelo Rolando Moroy, Diego Fernando Morales Pastrán, Miguel Ángel Tello Amaya, Rubén Darío González Camargo, Julio Héctor La Paz Calderón, Antonio Indalecio Garro Rodríguez, Juan Antonio Lorenzo Constantino, Armando Hipólito Guevara Manrique, Juan Carlos Ponce Ochoa, Héctor Rubén Camargo Granda, Miguel Ángel Ponce Carrera, Oscar Alberto Bianchi Bartel, Pedro Modesto Linares Pereira, Paulino Enrique Furio Echeverri, Ramón Ángel Puebla Romero, Dardo Miño Pipaón, Carlos Horacio Tragangaray, José Antonio Fuerte Fernández, Otilio Irineo Roque Romano Ruiz, Rolando Evaristo Carrizo Eltz, Luis Francisco Miret Caplés, Guillermo Max Petra Recabarren. Se deja constancia de la actuación de los representantes del Ministerio Público Fiscal. Señor Fiscal General a cargo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, doctor Jorge Aguad. Del señor Fiscal General titular de la Oficina de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, doctor Dante Marcelo Vega. De la señora Fiscal General subrogante, doctora Patricia Nélida Santoni. Del señor Fiscal ad hoc, doctor Daniel Rodríguez Infante. De los representantes de las partes querellantes, doctor Fernando Peñalosa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Doctor Marcelo D'Agostino, por el Gobierno de la Provincia de Mendoza. Doctores Diego Lavado, Pablo Salinas, Viviana Beigel y María Angélica Escayola, por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y sus Representados. Doctora Viviana Beige, por la Liga Argentina de los Derechos Humanos. Y doctor Carlos Varela, por la señora Luz Feingold. De los representantes del Ministerio Público de la Defensa, señor Defensor Público Oficial, doctor Juan Ignacio Pérez Cursi, y señores Defensores Públicos Oficiales ad hoc, doctores Leonardo Pérez Videla y Ramiro Dillon, en representación de los acusados, Francisca, Miño, Furió, Puebla, Tragan, Laporta, Ponce Carrera, Ponce Ochoa, Camargo, Gutiérrez, La Paz, Guevara, Linares, Moroy, Tello, Miranda, Fuertes, Fernández, Rodríguez y Morales. Y la señora Defensora Pública Oficial ad hoc, doctora Corina Feldman, en representación de Carrizo. De los señores defensores particulares, doctores Ariel Civit en representación de Bianchi, doctores Ariel Civit y Bernardo Calderón en representación de Romano, doctores Carlos Rey y Fernando Luques en representación de Garro, doctor Alfredo Paturzo en representación de González, doctor Juan Horacio Dey en representación de Miretti Petra y doctor Omar Benier en representación de Lorenzo. Todo ante la Secretaría del Tribunal Autorizante, doctora María Natalia Suárez. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Mendoza, en forma definitiva y por mayoría, dicta el siguiente veredicto. Primero, rechazar los incidentes y planteos de la prescripción de la acción penal, inconstitucionalidad y nulidad interpuestos por los señores defensores de los acusados. Segundo, declarar que los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y consecuentemente imprescriptibles, y así deben ser calificados. Artículo 75, inciso 22 y 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobadas por las leyes 24.584 y 25.778. Tercero, condenar al acusado Alcides París Francisca Becaria a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza por 22 hechos, artículo 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto conforme ley 14.616 y 20.642. Y agravado por haber durado más de un mes. 5 hechos. Artículo 142, inciso quinto del Código Penal, texto conforme ley 14.616 y 20.642. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 5 hechos. Artículo 144 ter. Primero y segundo párrafos del Código Penal conforme texto de la ley 14.616. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, 17 hechos. Artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, en perjuicio de Juan José Galamba, Ramón Alberto Sosa, Gustavo Neloy Camín, Mario Guillermo Camín. Escuchamos entonces la primera condena a perpetua que se da en este juicio. Evidentemente la lectura va a ser larga, porque lo que estamos viendo es que lo que la jueza está haciendo es leer cada una de las víctimas, cada uno de los nombres de las víctimas. Son muchas víctimas en este juicio, así que Alcides París Francisca Beccaria, prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, dijo el tribunal, y por lo tanto imprescriptibles. María Guadalupe González, Pablo Guillermo González, Roberto Azcárate, Saúl Anono, Daniel Ponce, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Absolver a Alcides París Francisca Beccaria en lo relativo a los casos de Víctor Manuel Vargas y José Jorge Omar Solís por falta de acusación fiscal. Quinto, condenar al acusado Mario Alfredo Laporte Achielli a la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, tres hechos, artículo 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, tres hechos, artículo 144 ter, primero y segundo párrafos del Código Penal, conforme texto de la ley 14.616. Asociación ilícita en calidad de jefe, artículo 210 del Código Penal, conforme texto de la ley 20.642, en perjuicio de Ana María Florencia Aramburu, Nélida Virginia Correa, Oscar Miguel Pérez, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, condenar al acusado Ricardo Benjamín Miranda Genaro a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto conforme ley 14.616 y 20.642, e imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, conforme texto de la ley 14.616, en perjuicio de Alfredo Luis Gilardi, todos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 4 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, condenar al acusado Luis Alberto Rodríguez Vázquez a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, tres hechos, artículo 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto conforme ley 14.000. Ordenamos un poco, segunda perpetua para Luis Alberto Rodríguez Vázquez. En el medio hubo 15 años para Laporta, 10 años para Genaro. Conforme texto ley 14.616. Homicidio calificado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, un hecho. artículo 80, incisos segundo y sexto del Código Penal en perjuicio de Ana Beatriz Morales, María Luisa Sánchez Sarmiento y Jorge Varga Álvarez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar al acusado Armando Osvaldo Fernández Miranda a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor mediato, penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia. Tercera perpetua para Armando Osvaldo Fernández Miranda. Por ahora tres perpetuas, una a 15 años y una a 10. Artículo 142, incisos primero y quinto del Código Penal, texto conforme ley 14.616 y 20.642. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 21 hechos. Artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal conforme texto ley 14.616. Abuso deshonesto agravado por violencia y amenaza y por la condición de encargado de la guarda, 6 hechos. Artículo 127, 119 y 122 del Código Penal. Violación agravada por violencia y amenazas y por la condición de encargado de la guarda, 4 hechos. Artículo 119 y 122 del Código Penal. Homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos... Estamos atentos, obviamente, al vivo, que es lo que nos importa, los pero escuchá cómo se escucha afuera. Raúl Alberto Furcade y Juan Antonio González Genaro. Luis Alberto Rodríguez, Rolando Evaristo Carrizo El. Luis Francisco Miret Caplés, de la Fiscal General de los señores de inscripción de la... Bueno, quería... Alcides París Francisco... Quería que escucharas un poco de clima, pero volvamos al vivo, dale. Vicenta Olga Zárate, Silvia Susana Ontiveros, Estela Mari Ferrón, Aide Clorinda Fernández, Carlos Eduardo Cangemi, Oscar Miguel Pérez, Jorge Reinaldo Puebla, Francisco Robledo Flores, Alberto José Guillermo Scafati, Alicia Graciela Peña. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículos 12, 29, 19, incisos 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar al acusado Pablo José Gutiérrez Araya a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser coautor funcional penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes. Otra perpetua, pero además la jueza ha hablado del delito penal internacional de genocidio. En este caso, la perpetua es para Pablo José Gutiérrez Araya. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 7 hechos. Artículo 144 ter, primero y segundo párrafos del Código Penal conforme texto de ley 14.616. Homicidio agravado por alevosía y por haber mediado concurso premeditado de dos o más personas por un hecho. Artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal y asociación ilícita en calidad de integrante. Artículo 210 del Código Penal. En perjuicio de Alicia Beatriz Morales, María Luisa Sánchez Sarmiento, Jorge Vargas Álvarez, Mauricio Galamba, Paula Natalia Galamba, Francisco Robledo Flores y Alberto José Guillermo Scafati. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar al acusado Marcelo Rolando Moroy Suárez a la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua,

condenas, en este caso a 20 años para González Camargo, 15 años a La Portacieli, 10 años a Miranda Genaro, 15 a Morales Pastrán y 18 a Moroy Suárez. Artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, conforme texto de la Ley 14.616. Asociación ilícita en calidad de integrante. Artículo 210 del Código Penal, conforme texto de la Ley 20.642, y autor del delito de violación con uso de fuerza o intimidación, agravada por ser el autor persona encargada de la guarda y por el concurso de dos o más personas. Artículo 119, inciso 3 y 122 del Código Penal, en perjuicio de Rosa del Carmen Gómez. Todos los hechos. Y en el caso de Rubén Darío González Camargo, la primera condena que da cuenta de violación, no sumida a la tortura, digamos, no metida en el esquema de la tortura, sino que han marcado específicamente que ha sido sentenciado por violación. Condenar al acusado Julio Héctor La Paz Calderón a la pena de 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, por ser coautor funcional, penalmente responsable, de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes. Artículo 144 bis, inciso primero, y 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. Artículo 144b, primero y segundo párrafo del Código Penal conforme texto ley 14.616. Asociación ilícita en calidad de integrante. Artículo 210 del Código Penal conforme texto de la ley 20.642. Y autor del delito de violación con uso de fuerza o intimidación, agravada por ser el autor persona encargada de la guarda y por el concurso de dos o más personas. Artículo 119, inciso 3 y 122 del Código Penal. En perjuicio de Rosa del Carmen Gómez. Todos los hechos en concurso real. Artículo 55 del Código Penal. Calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto de delito internacional de genocidio. Artículo 12, 19, 29, incisos 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 15. Condenar al acusado Antonio Indalecio Garro Rodríguez a la pena de 3 años de prisión, con los beneficios de la condenación condicional e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser coautor funcional penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, y por haber durado más de un mes. 3 hechos. Artículo 144 bis, inciso primero. Bueno, el primero que se va para su casa. 3 años de prisión condicional para Antonio Indalecio Garro Rodríguez. 16 y 20.642. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. 3 hechos. Artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, conforme texto de la ley 14.616, en perjuicio de Luis Matías Moretti Sevilla, Francisco Audelino Amaya, Pablo Rafael Seide Gualtieri. Todos los hechos en concurso real. Artículo 55 del Código Penal. Calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 26, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Absolver a Antonio Indalecio Garro Rodríguez del delito de asociación ilícita. Artículo 210 del Código Penal, por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal, artículo 3 del Código Penal Procesal de la Nación, del Código Procesal Penal de la Nación. 17. Disponer, a los términos del artículo 27 bis del Código Penal, que Antonio Indalecio Garro Rodríguez, durante el término de 2 años, cumpla las siguientes reglas de conducta. Fijar residencia, debiendo comunicar a este tribunal cualquier cambio de domicilio, no pudiendo ausentarse de la provincia sin previa autorización del tribunal. B. Someterse al cuidado del organismo técnico criminológico. C. No cometer nuevos delitos bajo el apercibimiento dispuesto por el último párrafo de dicha normativa. 18. Ordenata libertad de Antonio Indalecio Garro Rodríguez, su efecto oficiese. 19. Condenar al acusado José Antonio Lorenzo Constantino a la pena de 3 años de prisión, con los beneficios de la condenación condicional e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser coautor funcional penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediante... El segundo, que se va para su casa, otros 3 años de prisión condicional para José Antonio Lorenzo Constantino. Ya escuchamos en el caso de Garro Rodríguez que tienen que fijar domicilio, avisar al tribunal qué van a hacer y qué van a hacer. Tipos que durante más de 40 años le escaparon a la justicia. Increíblemente la justicia cree que le va a avisar cuando cambie de domicilio. 44 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal conforme texto de la Ley 14.616 en perjuicio de Luis Matías Moretti Sevilla, Francisco Audelino Amaya Becerra, Pablo Rafael Seidel Gualtieri. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 26, 27, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 20. Absolver a José Antonio Lorenzo Constantino del delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 21. Disponer a los términos del artículo 27 bis del Código Penal que José Antonio Lorenzo Constantino durante el término de 2 años cumpla con las siguientes reglas de conducta. A. Fijar residencia, debiendo comunicar a este tribunal cualquier cambio de domicilio, no pudiendo ausentarse de la provincia sin previa autorización del tribunal. B. Someterse al cuidado del organismo técnico criminológico. Y C. No cometer nuevos delitos, bajo el apercibimiento dispuesto por el último párrafo de dicha normativa. 22. Ordenar la inmediata libertad de José Antonio Lorenzo Constantino, a cuyo efecto oficiese. 23. Condenar al acusado Armando Hipólito Guevara Manrique a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser coautor funcional penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de 1 mes. 2 hechos. Artículo 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642. Imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima. 2 hechos. Artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, conforme texto de la ley 14.616. Asociación ilícita en calidad de integrante. Artículo 210 del Código Penal, conforme texto de la ley 20.642. En perjuicio de Elvio Miguel Bernardinelli y Mario Roberto Díaz. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 29, incisos 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 24. Absolver a Armando Hipólito Guevara Manrique de los delitos de los que fueran víctimas José Luis Bustos y Jesús Manuel Rivero, conforme autos número 97-00-112-2013-TO1, por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal, artículo 3 del Código Penal, del Código Procesal Penal de la Nación. 25. Absolver al acusado Juan Carlos Ponce Ochoa de los siguientes delitos que le fueran imputados en autos número 97-00-111-2013-TO1 por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal.

17 hechos, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal. Bueno, por suerte volvieron las perpetuas. En este caso, para Paulino Enrique Furió Echeverri, se le agrega a los tormentos, que por eso hubo penas bajas, los asesinatos, el robo y demás cosas que se hacían durante el terrorismo de Estado en la Argentina. De 10 años y hacer incierta identidad de menores de 10 años, un hecho, artículo 146-139, inciso segundo del Código Penal, en perjuicio de Juan Salomón Yapur, Jorge Albino Pérez, Emiliano Pérez, Miguel Ángel Pacheco, Nora Cristina Otín, Elvira Orfila Benítez, Luis César López Montaner, Gisela Tenenbaum, Billy Liján, Gloria Fonseca, Alfredo Manrique, Laura Noemí Terrera, Rebeca Celina Manrique Terrera, Pedro Ulderico Ponce, Manuel Alberto Gutiérrez, María Eva Fernández de Gutiérrez, Juan Manuel Montesino, Osvaldo Sabino Rosales, Ricardo Alberto González, Francisco Javier González, Pablo Guillermo González, Alfredo Luis Gilardi, Roberto Azcárate, Saúl Anono, Daniel Ponce, Ana María Montenegro, Guillermo Salati, Miguel Ángel Rodríguez. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 34. Condenar al acusado Ramón Ángel Puebla Romero a la pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, 8 hechos. Artículos. 20 años para Ramón Ángel Puebla. Se está apurando la señorita que lee el veredicto. Están dejando para el final a los jueces y a los fiscales de la dictadura y de la democracia. Todavía ninguno ha recibido ni condena ni absolución. De la víctima, 8 hechos, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo. Déjame que ahora sí te ponga un poco de clima, a ver cómo recibieron una de las perpetuas afuera. Es humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículo 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 34. Condenar al acusado Ramón Ángel Puebla Romero a la pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor mediato. No pego ninguna perpetua, ahí vamos a ver el vivo. Carlos Alberto Benier, Osvaldo Ernesto Averastain y Jorge Reinaldo Puebla. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículos 12. 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 35. Condenar al acusado Dardo Miño Pipaun a la pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, 8 hechos, artículos 144 bis, inciso primero y artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, texto conforme ley 14.616 y 20.642, e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 8 hechos, artículo 144 ter, primero y segundo párrafos del Código Penal, conforme texto de la ley 14.616, y abuso sexual agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda de la víctima, un hecho. 119, artículo 119, inciso tercero y 122 del Código Penal, en perjuicio de Valentín Montemayor, Horacio Julián Martínez Vaca. 20 Carlos años para dar dominio Pipaun, entre otros delitos por abuso sexual. Carlos Alberto Benier, Osvaldo Ernesto Averastain y Jorge Reinaldo Puebla. Todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículos 12,

Blas, Armando Danzón, Rodolfo Daniel Moriña, Olga Julia Junk, Ana María Moriña, Ana María Montenegro, Guillermo Scafati y Rebeca Celina Manrique Terrera, artículo 79 del Código Penal de la Procesal Penal de la Nación. 51. Tener presentes las reservas recursivas de casación y de recurso extraordinario federal formulados oportunamente por las partes. 52. Diferir la lectura de los fundamentos para la audiencia que se fije dentro de los 40 días a partir de la fecha. Artículo 400, penúltimo párrafo, infine del Código Procesal Penal de la Nación, lo que se hará conocer oportunamente a las partes. 53. Firme que sea la presente convocar a peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a efectos de que evalúen el estado de salud de los acusados aquí condenados y dictaminen sobre la condición de internación. 54. Firme que sea la presente practicar cómputo por secretaría del tribunal. Regístrese, notifíquese y oficiese. Doctores: Raúl Alberto Furcade, juez de Cámara; Juan Antonio González Macía, juez de Cámara, en disidencia parcial y en general. Bien, seguimos escuchando. Alejandro Waldo Piña, juez de Cámara. Parte de la doctora María Natalia Suárez, secretaria. Ahí está terminando. La secretaria, con la lectura de la parte dispositiva, concluye el debate. Tengan ustedes buenas noches. Acaba de terminar la lectura del veredicto, se levantan los jueces, se van y nos vamos a ir en minutos nada más hacia afuera para ver cómo han sido recibidas estas condenas. Me parece que sin duda es lo más importante y lo más significativo, más allá de algunas absoluciones y algunos que se van para su casa por penas bajas, es que los cuatro ex jueces de ex jueces federales de Mendoza han recibido prisiones perpetuas, tanto Rolando Evaristo Carrizo como Luis Miret, como Otilio Romano, han recibido, y como Guillermo Petra, han recibido prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio. Ya nos vamos a contactar con el afuera, donde un montón de gente, realmente un montonazo de gente, estuvo recibiendo esta lectura del veredicto a través de una pantalla gigante y además de una radio abierta de los medios comunitarios alternativos y populares locales de Mendoza, que están allí con las madres, haciendo una radio abierta, ¿sí? Nosotros en transmisión especial desde Radio La Retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos. Podés estar escuchándonos a través de Radio La Colectiva, a través de Zumbaraturo, a través de La Pujante en Mendoza, y seguramente, como suele ocurrir en estas transmisiones inclusivas, con algunas radios que en el camino se habrán ido sumando sin que lo sepamos. Otro juicio por crímenes de lesa humanidad ha terminado. Comenzó en febrero del año 2014, hubo que esperar 3 años y medio, además de los 40 años que habíamos estado esperando para conseguir justicia en este caso. Y era un juicio significativo porque la condena se da en un marco de coyuntura política donde el Estado, o en realidad el gobierno que está a cargo del Estado ahora, tiene una mirada diferente sobre los crímenes de lesa humanidad. Quisiera que estos juicios no estuvieran sucediendo, está haciendo todo lo posible para que no sucedan, pero algunos ya venían con la inercia del poder de los organismos de derechos humanos en la calle y también con lo que fue la política del gobierno anterior. Pero claramente los juicios por crímenes de lesa humanidad no son una política de Estado, han sido una política del gobierno anterior concedida a los organismos de derechos humanos, o si querés, no sé, cada uno pensará lo que quiera sobre por qué lo hicieron, si lo hicieron por una cuestión ideológica o si lo hicieron por cerrar un acuerdo político con los organismos de derechos humanos. Lo hicieron, impulsaron desde el Estado estos juicios. Este gobierno tiene una mirada absolutamente diferente, pero ahora que hay una etapa de resistencia. También en este sentido, claramente están los organismos para sostener lo conseguido, están los organismos de derechos humanos, están los sobrevivientes, están en los tribunales y están en la calle, como estuvimos todos cuando intentaron meter el 2x1. Esta condena a los 4 ex jueces federales es realmente un ejemplo, de verdad un ejemplo para el mundo. Un tipo que hace 5 años no solo que era juez federal, era juez de cámara, es decir, era de segunda instancia y era uno de los que impedía que los juicios en Mendoza se llevaran adelante. Los retrasaba, los dormía, así como te contábamos al principio de la transmisión, así como se ponía en ganchos de carnicero en la puerta en la puerta del juzgado durante los hechos, cuando los familiares iban allí a presentar los habeas corpus, había a la puerta del tribunal un gancho de carnicero donde los jueces, estos mismos jueces, colgaban la denegación de la presentación de los habeas corpus, ¿sí? Estos tipos hoy fueron condenados a prisión perpetua, entre otros, ¿no? También fueron condenados a perpetua. Vamos a leer la lista entera. Carlos Horacio Tragan Garay, Miguel Ángel Tello Amaya, Otilio Romano Ruiz, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret, José Antonio Fuertes Fernández, Amando Osvaldo Fernández Miranda, Rolando Evaristo Carrizo, Pablo José Gutiérrez Araya, Paulino Enríquez Furió Echeverri y Alcides París Francisca Becaria fueron condenados a prisión perpetua. Recibieron otras penas: Oscar Alberto Bianchi Bartel, 6 años de prisión; Antonio Indalecio Garro Rodríguez, que se va a su casa con 3 años de prisión condicional; Armando Hipólito Guevara Manrique, que recibió 5 años, Pedro Modesto Linares Pereira, que recibió 6, también se va a su casa con 3 años de condicional; José Antonio Lorenzo Constantino. Fueron absueltos Miguel Ángel Ponce Carrera y Juan Carlos Ponce Ochoa, y recibieron 20 años de prisión Ramón Ángel Puebla, 18 Marcelo Rolando Moroy Suárez, 15 Diego Fernández Morales Pastrán, 10 años para Ricardo Benjamín Miranda Genaro, 20 años, entre otros delitos por abuso sexual, para Dar Dominio Pipaón, 15 años para Mario Alfredo Laporta Chieli, 6 años para Pedro Modesto Linares Pereira, 20 años, entre otras causas, por violación, Rubén Darío González Camargo. Esas han sido las condenas y las absoluciones que se han recibido en el juicio que conocemos como el juicio a los jueces en Mendoza, porque había 4 ex jueces federales, pero que en realidad enmarcaban todo el aparato represivo, ¿no? Con participación de milicos, de canas y de civiles también, que actuaban desde la justicia.

sus nombres y apellidos para que en el afuera seguramente se cantaran los presentes, para los que no están y también para los que hicieron lo suyo, sobreviviendo, dando testimonio, para que este juicio haya terminado en el día de hoy. La lucha por memoria, verdad y justicia sigue, sigue en los tribunales, por supuesto, pero sigue en las calles. Hay que estar alerta. Nosotros seguimos haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular, respaldando los juicios desde nuestro lugar, estando en la calle y también estando como hoy a través de la radio para que vos puedas, hayas podido escuchar estas condenas que se dieron en la megacausa de Mendoza. Terminó el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza. Las voces del después, seguramente, para quienes escuchan habitualmente La Retaguardia, para quienes no los invitamos, estarán jueves a las 21, mañana, en oral y público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos junto a Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Estuvo en la operación técnica Natacha Bianchi, en la gráfica que vas a ver en nuestra página en un ratito nada más, Diego Adur. Yo soy Fernando Tevele, gracias a las radios que se sumaron a esta transmisión que comenzó aquí en La Retaguardia, pero que tuvo una base importante porque los hechos estaban ocurriendo en Mendoza, con los testimonios de los actores sociales que nos acompañaron al principio, con Pablo Salinas, con Victoria González de la PDH, Salinas es uno de los abogados querellante, con Susana Muñoz, con quien seguramente hablaremos más tranquilamente porque le dijimos hola y comenzaba la lectura, que es la persona que está a cargo del Archivo Provincial de la Memoria, creado hace poco allí en la provincia de Mendoza. Nos vamos a volver a encontrar cada vez que haya uno de estos juicios, porque nos parece que para poder avanzar en justicia en el presente y en el futuro es importante dejar marcado que lo que ocurrió en la Argentina no fue solo terrorismo de Estado, sino que también fue un genocidio. Las condenas de hoy hablan de delitos de lesa humanidad en el marco del delito internacional de genocidio. Es importante que así sea. Hay algunas querellas que piden directamente que se condene por el delito internacional de genocidio, pero es importante que el propio Estado, a través de la justicia, esta vez condenando a colegas suyos hasta hace dos días, haya marcado una vez más que en la Argentina hubo genocidio. Aunque al gobierno no le guste, hubo un genocidio. Y también es importante que mientras miramos de reojo o de frente lo que pasó durante el terrorismo de Estado en la Argentina, observemos con la misma atención o con más atención lo que está pasando ahora, lo que sigue pasando con las fuerzas de seguridad en todos los niveles, pero no solo en la represión de las protestas sociales, con el sostenimiento del aparato represivo en los barrios populares de toda la Argentina, pero principalmente las grandes ciudades donde los pibes jóvenes y pobres son perseguidos sistemáticamente por el Estado sin que la sociedad demuestre estar conmovida por esa situación. Más bien diría que el silencio en muchos casos, cuando no la aprobación explícita de esta metodología de las fuerzas de seguridad, el silencio también actúa como cómplice de lo que está pasando hoy. Ya no durante el terrorismo de Estado en la Argentina, sino hoy, ahora, está pasando en los barrios que algún policía o algún gendarme o algún prefecto está disparando contra algún pibe, vaya a saber uno por qué cosa. Hay que estar mirando para atrás y hay que estar mirando para adelante. Es lo que nos queda para intentar tener un futuro mejor. No parece ser la misma mirada que tiene el gobierno, no lo es, pero allí están los organismos de derechos humanos, nosotros los acompañamos desde nuestro lugar, intentando hablar de lo que ocurrió ayer y lo que ocurrió hoy. Hoy, ahora mismo, nos tocó el turno de estar pendientes de lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado, durante el genocidio en la Argentina. Todos los días estamos atentos a lo que está pasando ahora mismo en los barrios o a lo que está pasando con los pueblos originarios y que nosotros pudimos certificar por si hiciera falta, digamos, ¿no? Hace poco cuando viajamos a Formosa. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Chau.